superproducción RCN. Caballero con los hombres. Galante con las mujeres. Tierno con los niños. Implacable con los malvados. Así es, Calimán, el hombre increíble. En su nueva aventura, el Valle de los Vampiros. Valle de los Vampiros. Interpretado estelarmente por la bella actriz del cine nacional, Carmelita González, Eduardo Arozamena, Luis de Alba, Ofelia de la Fuente, Ketty Valdés, y como narrador, Isidro Olase, e interpretando a Calimán, el propio Calimán, un libreto original de Víctor Fox. Había sostenido un terrible duelo con el conde Bartók. Durante minutos que parecían eternos, había sostenido una lucha tremenda de hipnotismo. Calimán defendía a Rude Tormel, a quien había hipnotizado para evitar que el conde la hiciera víctima de sus diabólicas intenciones, y el siniestro personaje trataba de romper el trance para a su vez hipnotizar a la joven y nuevamente tenerla bajo su dominio. La fuerza mental de Calimán era más poderosa que la del conde Bartók, y si este tenía que darse por vencido ante el inútil intento de querer hacer reaccionar a la joven, no le quedaba otra salida, pues la batalla aún no estaba ganada, y Calimán tenía que permanecer en un constante contacto mental con Rude Tormel. Cualquier acción emotiva rompería su concentración mental, y entonces la joven quedaría indefensa. Calimán estaba oculto en las galerías subterráneas del castillo, y desde ahí continuaba su concentración mental, pero surgía un nuevo peligro. El inspector Douglas lo atacaba. Aquel hombre, desde que fuera víctima del vampiro humano, se había transformado en un brutal asesino que tenía en mente matar a Calimán. Antes de que el hombre increíble pudiera darse cuenta, el inspector se lanzaba contra él, y Calimán se veía en la necesidad de romper su contacto mental con Rude Tormel para luchar contra aquel hombre que lo quería matar. Calimán era golpeado brutalmente. Al caer bajo el impulso de su atacante, sufrió un fuerte golpe contra los muros que lo privaban del sentido. Y en ese mismo instante, lejos de él, Rude Tormel despertaba. Al quedar inconsciente, Calimán se rompía su estado hipnótico y la joven sufría un trastorno mental. No. Calimán. Calimán. ¿Por qué no escuché ya su voz en mi cerebro? Rude Tormel sentía que un fuerte dolor le taladraba la cabeza y el conde Bartók se daba cuenta de que la joven quedaba sin la ayuda de Calimán. Rude Tormel, escúcheme. Esta es la ocasión para que escuche mi voz. Mis órdenes. No. No. Calimán. Rude Tormel lanzaba un grito angustioso y caía pesadamente sobre el diván de terciopelo rojo, totalmente inconsciente. El conde Bartók la miraba intensamente. Sabía que el dominio hipnótico de Calimán había cesado y la joven estaba a su alcance. Y lentamente acercó sus pálidas y huesudas manos que acariciaron lascivamente el hermoso rostro de Rude Tormel. Este es el momento en que puedo dominarte aún, Rude Tormel. Ahora no puedes ya resistir las órdenes de mi cerebro. Y nada habrá de impedir que seas mía. Que esta noche te conviertas en la Condesa Bartók. Las manos del siniestro personaje acariciaban con febril emoción el rostro pálido de Rude Tormel. Su cuello nacarado y sus hombros desnudos. Y los verdosos ojos del conde Bartók miraron fijamente a la joven, y su voz tenía todo el mandato de su mente diabólica. Escucha mi voz, Rude Tormel. Obedece mis mandatos porque no perteneces a nadie más que al conde Bartok. De pronto, una voz hizo reaccionar al siniestro personaje. ¡Deténgase, señor conde Bartok! ¡No toque a esa mujer! ¿Quién? ¡Ah, ya veo! ¡Amadea! ¡Al fin llega! Justo en el momento de evitar una tragedia, esta mujer está en peligro de morir. ¿Qué dices, vieja estúpida? ¿No te das cuenta que es ahora cuando puedo dominarla? Ha cesado el hipnotismo que Calimán ejercía sobre ella. Ahora está a mi merced. Cierto. Muy cierto, señor conde Bartok. La señorita de Tornel está indefensa. Pero mírela. Su cuerpo está rígido. Su rostro pálido y hay un temblor extraño en sus manos. Al cesar su estado hipnótico, sufrió un trastorno mental. Está aletargada, su mente embotada por los experimentos. Y si usted tratara ahora de dominarla mentalmente, ella moriría. ¿Qué? ¿Qué debo hacer entonces? Esperar. Esperar, señor conde Bartok. Esta pobre vieja se encargará de hacer que la señorita de Tornel reaccione. Date prisa, endemoniada mujer. Haz que despierte cuanto antes, porque no puedo contener ya mis deseos febriles de convertirme en dueño de su alma, de su cuerpo. El señor conde será servido como merece. Tengo poderes mágicos para hacer que la señorita de Tornel recobre el sentido. Solo necesito tiempo. ¿Qué esperas entonces, Amadea? Es curioso. Muy curioso, señor conde Bartok. ¿Qué es curioso? Que esta miserable vieja tenga ahora que acudir en ayuda del más poderoso y extraño de los seres como es usted. Curioso, ¿verdad? El que ahora tenga que recurrir a mi ayuda. Me guardas rencor, Amadea. ¿No has podido olvidar que fuiste víctima de mi furia? ¿Que te azoté como si fueras una bestia? En mi cuerpo están aún las heridas del látigo que aún no cierran. Siento como si un hierro candente me martirizara sin piedad. ¿Me guardas rencor, Amadea? Oh, no. No, señor conde. Amadea es fiel y sumisa como un perro. Amadea no puede guardar rencor contra su amo. Y solo piensa ahora en servirlo como merece. ¡Hazlo, pues! Despierta de su letargo a Ruth de Tornel. Usa tus poderes mágicos y vuélvela a la vida, que el conde Bartok sabrá recompensarte debidamente. Solo espero que el señor conde quede bien servido. Esa será mi mejor recompensa. Y ahora debo estar a solas con la señorita de Tornel. No ser interrumpida por nadie. Dejad a la señorita de Tornel en mis manos. Bartok accedió a la petición de Amadea. Necesitaba de su ayuda para que Ruth de Tornel despertara de aquel letargo producido por las emociones mentales sufridas. El conde Bartok se alejó. No sabía que la diabólica Amadea tenía en mente un siniestro plan de venganza y necesitaba estar a solas con Ruth de Tornel para hacerla víctima de su venganza contra el conde. La bruja llevaba entre sus ropas un extraño brebaje, un líquido verde y viscoso que convertiría a la joven en espantoso monstruo. El conde Bartok se alejó de ella, llegando hasta donde Jessica, la misteriosa ama de llaves del castillo, esperaba en compañía del jorobado Jordi. chica. Escucho, mi señor conde Bartók. Vigila a esa mujer. Guarda en su corazón de buitre grandes rencores contra mí. Temo que busque venganza. No se atreverá, señor conde. Bien conoce vuestros poderes. Amadea es traidora como un reptil. Nunca podemos estar seguros de lo que intenta. Quédate aquí, Jessica, y vigílala sin que se dé cuenta. No le perdonaría jamás que tratara de causarle un daño a Ruth de Tornel. Ella está ahora en sus manos, y le sería muy fácil hacerla víctima de un hechizo. Vigílala, y cuida que cumpla mis órdenes. Mi señor, la fiel Jessica cuidará que Amadea no trate de causaros un daño terrible. Quédate aquí y vigila. Vigila con cuidado, Jessica. Vuestras órdenes serán cumplidas, mi señor y amo. Y tranquilo, que Jessica vigilará a la bruja. Ella no puede escapar al acecho de mi mirada. El conde Bartók abandonó la gran sala. Avanzó por los oscuros pasillos. Luego tomó entre sus huesudas manos un pesado candelabro y bajo la luz amarillenta de los cirios descubrió a Jordi, que lo miraba temeroso. ¡Jordi! ¡Vaya! Veo que al fin has regresado. El jorobado se estremeció asustado. Sabía que el conde Bartók no le perdonaría haber abandonado el castillo sin su consentimiento y lentamente se aproximó al siniestro personaje, con la mirada baja, como fiel perro ante la mirada de su amo. Señor conde Bartók, mi amo y señor. No cumpliste mis órdenes, Jordi. Te dije que buscaras a Calimán hasta encontrarlo, y con tu vida responderías si fracasabas. Señor conde, ¿qué fue lo que hiciste, Jordi? Escapar del castillo, huir, desobedeciendo mis órdenes. Tú sabes cuál es el castigo a la desobediencia. Perdón, señor conde. Jordi tuvo miedo, un miedo infinito de no poder cumplir las órdenes de encontrar a Calimán. Y temiendo por su vida, Jordi decidió ausentarse del castillo. ¿Sin mi consentimiento? Perdón, señor conde. Tuve miedo. Calimán vive aún. Está oculto en algún lugar del castillo y mientras ese hombre viva, significa un grave peligro. Debes, pues, buscarlo hasta encontrarle y darle muerte inmediata. Matarlo. Pero, señor conde... ¿Discutes mis órdenes, Jorvik? No, señor conde. Solo que la empresa es difícil de cumplir. Calimán es el más astuto de los hombres. Es un demonio con cuerpo humano que tiene poderes asombrosos. ¿Cómo puedo encontrarlo? ¿Cómo poder saber dónde está? ¿Cómo puedo matarlo? Sí, creo que es invencible. Jordi, has cometido varios errores. Y hasta ahora solo has sentido las caricias de mi látigo. Pero... aún así no te guardo rencor, Jordi. Y te ofrezco una nueva oportunidad de servirme fielmente. Busca a Calimán y dale muerte inmediata. Créeme, Jordi. Me disgustaría mucho que volvieras a fracasar. Porque esta vez ya no sería mi látigo quien te diera el castigo. Tu castigo sería la muerte. Señor conde. Recuerda, Jordi, Calimán debe ser encontrado esta misma noche y morir de inmediato. Si no, mañana tu cadáver será alimento de los buitres. Si es que los buitres se atreven a comer la repulsiva carroña de tu cuerpo. El conde Bartók se alejó riendo burlón. Y el jorobado Jordi quedó inmóvil, temblando de ira contra el siniestro personaje y temiendo por su vida. Maldito seas, conde Bartók. ¿Cómo puedo encontrar a Calimán si se oculta como si fuera un fantasma? ¿Cómo puedo encontrarlo en este maldito castillo tan grande como el infierno? ¿Y cómo matarlo si es invencible? Y mi vida está en peligro. Mañana estaré muerto. No. Debemos, mi madre y yo, consumar la venganza esta noche y escapar del castillo. escapar a donde el maldito conde Bartók no nos encuentre jamás, jamás. Calimán estaba indefenso ante el ataque traicionero del inspector Douglas, convertido en fiera asesina. Desde que fuera atacado por el vampiro humano, Calimán estaba sin sentido. El impacto del fornido cuerpo del inspector lo había derrumbado y se había golpeado brutalmente contra las losas. El hombre increíble estaba a merced del asesino. Morirás. Morirás, maldito Calimán. Tú eres mi enemigo más odiado y debes morir ahora mismo. El inspector, jadeando como fiera herida, levantó entre sus fuertes y nudosas manos una pesada piedra y... ¡Le aplastaré la cabeza! No hay nada que pueda impedirlo. Calimán no podía defenderse. Tirado boca arriba, permanecía inconsciente mientras el inspector, con gesto asesino, sostenía entre sus manos la pesada piedra con la que intentaba destrozar la cabeza del hombre increíble. Todo su rostro se ensombreció con gesto de ira asesina, y cuando iba a descargar el golpe mortal, hubo algo que lo contuvo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que brilla poderosamente en su pecho? Parece... Sí, eso parece la señal de la cruz. Sí, la blanca casaca de seda estaba abierta a la altura del pecho de Calimán, y sobre su amplio tórax de gladiador brillaba intensamente un pequeño crucifijo de oro que, colgando del cuello del hombre increíble, brillaba intensamente. Sí, es el signo de la cruz. ¡Es el signo de la cruz! No había duda que el inspector Douglas estaba transformado por poderes diabólicos. La señal de la cruz lo llenaba de temor y no podía matar a Calimán. El brillo intenso de aquel signo sagrado se convertía en algo indestructible y poderoso contra aquel asesino dominado por poderes diabólicos. No puedo matarlo. No puedo matarlo mientras en su pecho esté ese signo poderoso que me llena de temor. Lentamente el extraño asesino bajó los brazos y la pesada piedra que sostenían sus regias y nudosas manos cayó. No puedo matarlo. No puedo. Ese signo poderoso, indestructible, lo salva. No puedo matarlo. El extraño asesino se alejó lentamente, con los brazos caídos a los lados de su cuerpo y la mirada llena de temor. Lentamente se alejó hasta perderse entre las sombras de las galerías subterráneas, donde Calimán quedaba inconsciente. Se había salvado de morir gracias al crucifijo que colgaba de su cuello. El signo de la cruz vencía una vez más a los asesinos diabólicos. Rude Tornel continuaba inconsciente, y Yamadea la bruja trazaba extraños signos en el aire para desvanecer aquella postración mental producida al romperse el hipnotismo que dominaba a la joven. La bruja pronunciaba extrañas palabras invocando poderes malignos para despertar a Rude Tornel, y sus resecas y amarillentas manos trazaban signos cabalísticos mientras hacía arder extrañas hierbas que producían un humo azuloso. Despierta, ser humano, ante la fuerza de Lucifer. Deja el mundo de tinieblas y regresa a la luz. Rude Tornel se estremecía. Su cuerpo temblaba, sus párpados se entreabrían, y ante la mirada febril de la bruja, Rude Tornel despertó. Lanzó un grito de angustia y todo su cuerpo se estremeció. Sus grandes ojos negros se abrieron desmesuradamente, como si volviera del más allá para descubrir frente a ella el rostro repulsivo de Amadea la bruja. ¿Quién es usted? No tengas miedo, chiquilla. Estoy para ayudarte. Confía en mí. No, no se acerque. ¿Qué ha pasado? Mi mente es un mundo de confusiones. Estabas aletargada. Tu cerebro entorpecido, vagabas por el extraño mundo de las tinieblas y yo, Amadea, te he traído a la luz. ¿Dónde está Calimán? ¿Por qué no escucho ya su voz resonar en mi cerebro? Cesó la fuerza hipnótica de Calimán que dominaba tu cerebro. Ahora has recobrado el sentido y es inútil que busques a Calimán. Ese hombre está muerto. No. No lo creo. Calimán está muerto. Por eso no escuchas ya su voz en tu cerebro. No, pero no tengas miedo, chiquilla. Que Amadea cuidará de ti. No se acerque. No se acerque. Amadea cuidará de ti. Y estoy aquí para salvarte del peligro del conde Bartok. Tengo en mi poder un brebaje mágico que te salvará de las garras del conde Bartok. No, no se acerque. No. La bruja mostraba aquel frasco con líquido verdoso que al solo contacto del cuerpo de Rude Tornel la convertiría en monstruo. Este líquido mágico te hará inmune al poder de ese ser diabólico. No tengas miedo, chiquilla. Amadea quiere ayudarte. Te juro que te salvaré del conde Bartok. Por favor, no te acerques. No, no, no. ¿Llevará a cabo su cruel venganza a la bruja? ¿Rude Tornel quedará convertida en monstruo? ¿Calimán no despertará de su letargo para salvar a la joven? ¿Qué planea el conde Bartok? Nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en el Valle de los Vampiros. Y recuerde, donde se haya una injusticia que reparar, o la emoción de una aventura, o la belleza de una mujer, ahí está. Fue otra radionovela estelar de producciones RCN realizada por Alfa. Escúchela de lunes a sábado a esta misma hora por RCN.